Hola, esto es Shit en la Isla de Irratia en el 107.5 y hoy comenzamos el programa con una nueva banda que hace poco estuvieron por aquí y bueno, luego hablamos de ellos. Se llaman The Night Shades y suena pues así. Esto es su primer, bueno, su primer casete que sacaron hace pues ya un par de años. Holiday. We'll be right back. The Night Shades, banda originalmente formada por una pareja de Nueva Zelanda, pero que actualmente residen en Londres y han sido editados por un sello gallego. Y seguramente por esa razón, por haber, estar en, pues en el sello Visto Records, pues se hicieron una gira este verano que, pues entre otros sitios, les trajo en agosto a, pues a Sopelana, aquí al... A concretamente la Atalaya del Gardoqui, que hoy por cierto va a ser protagonista por varias pues por varias razones. Los Nightshades, pues eso, una banda que a mí bueno, me ha parecido muy, muy, muy interesante y que promete mucho. Estoy teniendo problemas con los cascos, o sea que no me oigo, así que vamos a escuchar otro tema y luego seguimos con esta banda, Caveman Crawl. Skin on the bed, and the bones Pues bueno, lo que suele pasar. Es más, esta banda ha estado tocando, es la segunda gira que montan estatalmente. La anterior fue el 2018 y bueno, llegaron hasta Santander incluso. Los Nightshades, como digo, eso, una pareja, pues ella, bueno, tocan los dos la guitarra y se alternan también en las voces. Y luego que desde, bueno, que están en Londres, pues parece ser que se han pues hecho con una sección rítmica que ha cambiado a lo largo del tiempo, pero bueno. Y después de este casete autoproducido, pues este año se han debutado en vinilo y lo han hecho con un single que, como os decimos, pues está editado por el sello Visto Recordings de Galicia, que es el que aparte les ha mandado. De La Coruña, creo, concretamente, que les ha montado pues esas dos giras. Espero que haya una tercera. Vamos a escuchar ese single, que bueno, pues nada, suena así, la cara A, Death Nervous. The Nightshades. Seguimos escuchando Sheet y bueno, como os decía, estos han estado tocando pues este verano en la Atalaya del Gardoqui, en Sopelana, y que bueno, se dedican a hacer conciertos normalmente de forma, pues bueno, gratuita, por lo menos lo que es la entrada. Y la semana pasada os comentábamos que iban a tocar una banda portuguesa llamada Time for Tea. Y que al final, pues bueno, por temas, bueno, pues que se le murió un familiar a uno de ellos, pues tuvieron que suspender la gira. Pero el domingo había pues otro concierto montado en la banda, o sea, en ese sitio, de un hombre orquesta llamado Fred Gaspail y Rose, que bueno, pues eso. ¿Qué iba a decir yo? Pues nada, que iba a decir, bueno, sí, que de forma improvisada casi, porque, bueno, desde luego mucha gente no los conoce, supongo, pero tampoco conociéndolos tampoco van. Y la verdad es que, bueno, pues fue una pena que hubiera tan poca gente, por no decir casi nadie, pero bueno, es lo que pasa en estos, pues bueno, en estos géneros. Vamos a escucharles. Joder, es que no. Bueno, primero Es que ya sabía yo que me estaba liando. Vamos a escuchar primero una de las novedades de Voodoo Rhythm. Acaban de sacar un single, que hacía tiempo que no editaban nada nuevo, la verdad. Y bueno, es de una artista que ya, pues su primer disco lo sacó también Voodoo Rhythm. Estoy hablando de Trixie y los Train Breaks, que es, pues bueno, ella es una mujer orquesta y acompañado del tipo este, que es un armonicista. Y aquí, en este nuevo single, como en el EP, se hacen acompañar del amigo Bruce Brandt a la batería. ¿Y cómo suena esto? Pues la verdad es que es un single, aparte de redondo por la forma física, yo creo que muy, muy guapo. Too Good to Be Blue. Oh baby, you're too good to be blue. I really wish I could do the things that you do. Too good to be blue. I see you walk the streets, LA to New Orleans. I know the talk is cheap. You don't talk, you only scream. You too good, you too good, you too good. Good to be blue. Too good to be blue. Too good to be blue. Too good to be blue. Too good to be blue. I really wish I could do the things that you do. You're too good, you're too good, you're too good. Too good to be blue. Too good to be blue. Too good to be blue. Too good to be. Nuevo single de Trixie and the Train Breaks, que eso, como digo, la armónica corre cargo de Charlie Handog, luego la batería estaba Bruce Brandt, y a los coros también Alex McGowan, el productor y bueno, también músico, en el nuevo single de esta chica. Y como digo, pues este pasado domingo también estuvo Raspail, que nada, pues eso, venía en formato hombre orquesta y acompañado de Rose, que en realidad se llama Rosario Baeza, argentina, y que toca un montón de instrumentos. Bueno, un poco igual que Fred. Ian concretamente, en esta sesión por lo menos, tocaba el violín, la guitarra, armónica, un teclado que improvisó ahí, que debía de ser del propio local, y nada. Y bueno, y aparte, pues una estupenda voz que tiene la chavala. Vamos a escucharles. Parece ser que tienen preparado un disco que ya está grabado y que en breve, pues a lo largo de este año, no sé si a principios del siguiente, pues ya saldrá a la luz. Pero de momento solo hay, pues bueno, algunas grabaciones en internet y estas sesiones primitivas en las que hacen, por ejemplo, una versión del amigo Led Belly, In the Pine. Thank you. in the night, where the sun will never shine. I will shiver the whole night through. Black girl, where will you go? I'm going where the cold wind blows. In the night, where the sun will never shine. I will shiver the whole night through. Where the sun will never shine, I will shiver the whole night through. Her husband was a hard-working man, killed mine and half from here. His head was found in a driving wheel, and his body had never been found. Fritz Raspail, acompañado, como digo, por Rose, en formato dúo y hasta, bueno, y de momento, bueno, y de gira por estos lares recientemente. Como digo, bueno, Fred Raspail tiene pues varios discos ya en solitario, aparte de, bueno, de colaboraciones con Pierre Omer y con más peña que vamos a escuchar, bueno, y gente de Hell's Kitchen, y pero bueno, vamos a escucharle en, pues el EP que tenía, pues bueno, que el último trabajo en solitario, que es, bueno, como hombre orquesta, lo que pasa que eso, él toca pues bastantes instrumentos, ya pues piano, guitarras y demás. Se llama Radio Primitivo y nada, tiene por ejemplo este tema llamado Trunk. Yeah, this year's song is based on a true story. My pal Brad and I went to a dark place. But we came out of this. So listen closely, motherfuckers. Thank you. One September night, me and Fred, my pal, we went into a place, a place we would call hell. Lawyers, dentists, bankers, plastic surgeons and their wives, all dressed for the occasion, all devils in the sky. Drunk, drunk, everybody is drunk. Drunk, drunk, everybody is drunk. Drunk, drunk, everybody is drunk. Everybody's drunk tonight. Come on, come on, come on, man. The evilest of evil, the richest of the rich, a gluttoning and boozing and acting like a bitch. So Fred and I start drinking to overcome our fear. The poison that we chose was sweet and strong dark beer. Drunk, drunk, everybody's drunk. Some hellish kind of song, shouting dirty words of an unknown tongue. Trembling and shaking, the masks begin to slip. We saw their ugly grimaces and we began to trip. So we started running and dropped in at a bar where Jimmy Rogers sang and played his own guitar. All our friends were there drinking, everything was fine. Oh, how important it seems to be both right place and time. Raspel, en un disco en el que, bueno, pues eso, tiene colaboraciones de, pues de toda la peña colega de, pues, de la zona, bueno, franceses o suizos, como, pues eso, el caso de Piero Mer, que ya hemos hablado de él en más de una ocasión, que, bueno, que en su momento fue incluso, pues bueno, uno de los tres, una de las tres patas de los Death Brothers, cuando eran un super trío. Y bueno, también, bueno, este, ¿cómo es? Money B, o bueno, Bernard, que es el cantante de Hell's Kitchen, también toca alguna slide y alguna guitarra. Y bueno, vamos a escuchar el single de este disco, que también tienen un videoclip, que, bueno, concretamente el que toca es Pierre Omer, es el invitado. Nada. Lo que necesita este hombre es pasta y tequila. Pablo, mi amigo, it's been a while. Criminals are you to such a going doing wild. Oh, homie, some fun when we go to sleep. Oh, girls are awake, but they don't have to recall. This is another rule. The devil gave to early and the dude. Once on the grave, he said, all you need. It's good fun to try and a shot of tequila to make it wild. 'Cause all you need is pasta, eat tequila, so we can stop speeding on the highway. The boys better stay, give me the money. Hey, but we just got to meet on the plane. All you need is pasta. All you need is Precisamente los tres nombrados, Fred Raspel, Pierre Omer y Money B, formaron parte hace unos años y parece ser que el proyecto no está muerto del todo. Bueno, que de vez en cuando siguen tocando, igual pueden sacar otro disco. Pues bueno, editaron un LP bajo el nombre de Los Gatillos, haciendo un juego de palabras entre, pues bueno, la pieza de la pistola y los tres gatos que formaban parte de este proyecto. Vamos a empezar, por ejemplo, escuchando este tema autodefinitorio un poco de la banda, Los Gatillos. Ladies and gentlemen, boys and girls, and all you other creatures of ink and metal, I bid you welcome to the astonishing world of the Triggers. Los Gatillos, featuring on my left, straight from the magic mushroom mountains of Middle Europa, the rocking Fred Raspail. Kitchens of hell, the puppy-eyed, guitar-neck snapping eater of microphones, Money B. And that is not all. Before your very bloodshot eyes, all the way from the perfumed bat caves of the little tin heart of all whom gold fools, the astonishing Zoltan of Swing, Mr. Pierre Omer. Step right up and take it away. Y uno de los singles que han escogido también para, en su momento, porque es del 2017 este disco, uno de los singles y también con un videoclip, fue el tema, pues uno de los temas compuestos por por Bernard, por Bonnie B, el cantante de guitarra de los Hell's Kitchen, otra banda también, pues bueno, sí, interesante. Y nada, esta se llama Like Good Men Should. Your dancing shoes. We ain't got no time to lose. You better call out your heart and bloom. What I'm looking for, something new. I love you every morning. Like a good man should. I know I would if I could. Oh, would you sing your favorite song? Painted visions may come along. Can you help with your voice? But now the love calling to other boys. I love you every morning. Like a good man should. I know I would if I could. Sparks regrets. How you forgive but not forget. I love to take you far away. But what you think mama's going to say? I love you every morning. Like a good man should. I'll do it good if I could. I love you every morning. Like a good man should. I know I would if I could. Los gatillos, seguís escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y siguiendo con más hombres orquesta, este fin de semana, el sábado concretamente, dentro de uno de esos días de conciertos bastante completito que tiene el Ángel Dorado, al mediodía va a estar el Hombre Lobo Internacional, este, pues bueno, licántropo de Palma de Mallorca. Luego a la noche estarán tocando Nébula, el trío, el Power Trio, con Sharon Stoner. Con Sharon Stoner. Y nada, pues vamos a escucharle en su último. Bueno, un single físico no creo que sea, pero bueno, su último MP3. Un tema llamado The Right Time. Thank you. si antes lo digo, resulta que, bueno, aparte de ese concierto del Gel Dorado, pues el día anterior, el viernes 25, precisamente va a estar en la Atalaya del Gardoqui, en una doble sesión con otra banda que se llama, bueno, Los Retumbes, vamos. Estarán tocando junto con el Hombre Lobo Internacional por la noche, y como todos los conciertos que hacen ahí, igual que los de la Triangu, pues gratuito. La cerveza no, la cerveza hay que pagar. Y bueno, pues y dicho eso, también resulta que, pues de última hora, porque yo juraría que cuando miré estos días la agenda no estaba. Suicide Generation, la banda esta guarrindonga de Londres, toca este viernes, también el viernes 25, en El Mendigo, en Baracaldo. Tocarán con Mortorastola, que bueno, con Peña de la Irola, como teloneros. Pues eso, Suicide Generation, no sé si te suenan. Pues sabes, no, pero bueno, no suena. Pues estuvieron en la nube liando la parda. Es el que se rompió el vaso en la cabeza. Y a la peña se mosqueó porque empezaba a manchar de sangre a la gente, y la gente no le mola. La sangre no. Este es su nuevo single, Prisoner of Love. Los Suicide Generation, que al igual que los Caymen, se van a hacer habituales por aquí. Este single que estamos escuchando, además, que supongo que ayudará también, está editado a cuatro bandas, cuatro sellos: Surfing Key Records, Spaghetti Town o algo parecido, la verdad es que es muy pequeño, no lo leo bien, Wanda Records y bueno, y Family Spree, que por cierto en enero va a hacer una fiesta en la cual pues va a estar precisamente el Hombre Lobo Internacional, y estarán los Panics y alguna otra banda que bueno, ya iremos anunciando en su momento. Bueno, y nada, eso, vamos a escuchar otro tema más. Este se llama Shitty in the City. Suiza Generation, este próximo viernes en el Mendigo de Baracaldo con Motor Astola a 8 o 10 pavos, dependiendo de cuándo la compréis. Y para ir despidiendo, pues lo hacemos con otra banda que también, y esperemos que esto sí que vengan en breve. King Salami and the Cumberland 3 tiene nuevo disco y es en su caso, pues con sus colegas de los chicos en Folk Records, tienen nuevo disco ya. Se llama Bésame el Anillo y como primer single han escogido pues este tema que se llama The Pulpo Dance. We take it easy, we take it slow. Just drop the water with me, daddy-o. All right, do the poo-poo. Yeah. It's a brand new thing that young folks do. Just get on the water and you can do it too. It's like the monkey or the hoochie coo. Flip like a fish, make your blood turn blue. Alright! Do the poo-poo dance. Do the poo-poo dance. Do the poo-poo dance. Do the poo-poo. You'll be out of bounds. That's kinda easy, but it takes you slow. Now get squishy, let yourself go. Alright, do the poo-poo. Salami and the Cumberland 3, eso, con nuevo disco, y este concretamente es el single de adelanto, que bueno, parece ser que Galicia también les ha marcado. Sí, bueno, es de las guitarras de ahí. Aparte, sí. El pulpo. Y nada, pulpo. La cara B hacen una versión de, pues, de un grupo que ciertamente les viene, yo creo que cada vez suena un poco más a ellos, el Punch Drunk de Dr. Figgood. Smoke the best cigars. The taste of oysters and champagne. Now it's so gone down the drain. Cause she's gone. Let me spread that on the floor. Wonder can I take it anymore? rap makes me feel like throwing in a towel. Betty, Betty, break me down to jail. And I'm pawn drunk, pawn drunk, I'm pawn drunk. Vamos a hacer un pequeño repaso de algún otro concierto que hay también, pues bueno, interesante a lo largo de esta semana. Por ejemplo, los Super Sackers van a estar tocando de teloneros de Airborne, esa Airborne. Banda. Bueno, esa banda. Mañana martes 22, ¿no? Pues sí, en Santana 27. Los Volcanics van a estar tocando con los Dubstaphonics. Supuestamente, porque en otro sitio he visto que tocaban el Crazy Horse, pero bueno, los Dubstaphonics, digo. Pero bueno, no sé, si os interesa, pues en principio yo la información que tengo es los Volcanics y los Dubstaphonics el miércoles 23 en el Shake. Luego están Dream Syndicate, que tocan este jueves 24 en el Café Anchoqui. ¿Qué más? Bueno, lo que hemos comentado más o menos por ahí también tal. Ah, bueno, McKinley James, que es un guitarrista muy joven, no llega a los 20 años por lo visto, que toca la guitarra muy bien y canta también muy bien, y bueno, es el hijo de Jason Smith, el batería de J.D. McPherson, oh, de los Stray Jackets, de los High Risers creo que también. Bueno, un batería que, por cierto, la verdad es que es una máquina. Y bueno, pues viene él a la batería, Ray Hacildo al teclado y el chavalín este, pues bueno, cantando y tocando la guitarra. Van a tocar de teloneros Santiago Delgado y los Runaway Lovers, y todo esto será el 27 de octubre, el domingo, al mediodía en el Crazy Horse. Pues eso. Luego también los Gatos Locos con los Correcaminos en Fiesta Rockabilly en el Shake, este sábado 26. Y había otro, bueno, Acid Tongue, una banda como de psicodelia así... que tocarán el jueves 24 de nuevo en el Gardoqui, pone aquí. Sí, pues si me podéis creer, sí, será en el Gardoqui. Y Mármol van a estar tocando con los Cosméticos, que presentan un EP nuevo, y Nice, o sí, como se diga, el sábado 26 en el Muelle, que es un garito que hay pues por aquí en el centro de Bilbao y que yo no, la verdad es que no conocía, pero parece ser que están haciendo también conciertos. Y eso es todo.